despertar. El cielo se tiñe de sombra al caminar. Tu cuerpo se funde como hierro al calentar. Si al hablar, si al contar, si al soñar, solo hablas de ti. Es una vieja costumbre pendiente de resolver, un ajuste de cuentas del que nadie sabe el porqué. Tus ojos al saber que ya no estás. No vayas a perderte después de tanto mirar. Jugaste con la suerte y ya sabes de qué va. ¿Y quién lo va a descubrir? Costumbre pendiente de resolver, un ajuste de cuentas del que nadie sabe el porqué. Es una vieja costumbre pendiente de resolver, un ajuste de cuentas del que nadie sabe el porqué. El porqué, el porqué.